quisiera saber dónde fueron, qué vientos atraparon a nuestras canciones y juegos. ¿Cuántos niños recordarán y en sus voces vuelvo a cantar? Si fue luz que ahuyentara los miedos, mis ojos, o fue puerto seguro en tormentas, mi mano, si fue flor, corazón, no fue sol, y a crecer nuestra voz ayudó. Esos niños que crecieron junto a nosotros de nuevo estarán cuando arrullen a sus hijos y en su ternura nos roben la voz inventando la canción. Yo quisiera saber dónde fueron, qué vientos atraparon a nuestras canciones y juegos. ¿Cuántos niños recordarán y en sus voces vuelvo a cantar? Si fue flor, corazón, no fue sol, y a crecer nuestra voz ayudó. Esos niños que crecieron junto a nosotros de nuevo estarán cuando arrullen a sus hijos y en su ternura nos roben la voz inventando la canción.